Bueno, estamos en el aire, sí. Vamos, primero que quiero saludar a un fiel oyente desde el primer día, compañero de nuestro, de la carrera de trabajo social, Guido Vergara, desde TOD, que nos manda saludos todos los sábados y nos olvidamos, Guido, perdón, pero hoy te saludamos. Bueno, ahora sí. Ayer se cumplieron 51 años del Cordobazo, que fue el proceso que terminó, vamos a decir, con la dictadura de Onganía. Y hoy establecemos comunicación con un referente de aquella lucha, un testigo de aquella lucha, Néstor Pitrola. Néstor, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Nos gustaría preguntarte a vos, como historia viva, que nos recuerdes un poco la previa de lo que fue el Cordobazo. Bueno, claro. El Cordobazo, recordémosle a todos, a las nuevas generaciones que nos escuchan, fue un levantamiento obrero y popular que tuvo el epicentro en las grandes fábricas mecánicas cordobesas que agrupaban en aquel momento a miles y miles de obreros. Hoy son bastante más chicas por la robotización y todo eso, aunque el gremio de la Mata sigue siendo en Córdoba muy importante. Y en aquel momento, era una etapa mundial que empezó con el mayo francés del 68, en medio de una crisis de características mundiales, como hemos atravesado en tantas oportunidades, y como estamos atravesando ahora, creo que está más grave que en toda la historia del capitalismo. Y en aquel momento, aquel proceso de crisis mundial empezó en cadena con levantamientos obreros y estudiantiles, con epicentro en Francia, por eso se llamó el Gran Mayo Francés del 68, siguió en México, en países asiáticos, en Japón, en Italia, y en América Latina desembarcó también con una fuerte influencia en el Cordobazo argentino. Y hubo muchas luchas previas. Esto es interesante porque a veces son tan costosas, tan sacrificadas las luchas que dan los estudiantes, que dan los trabajadores desocupados, que se dan en las fábricas, que todo el mundo dice, algún día podremos salir de pelear siempre de esta manera desesperante, porque nos quitan el salario, porque nos roban la jubilación, porque nos quitan el derecho a estudiar y tantas cosas que producen la lucha popular. Hoy se han incorporado otros enormes temas como el medio ambiente, los derechos de la mujer, de las trabajadoras, la violencia de género, tantos movimientos de lucha. Y en la previa del Cordobazo, que tuvo ese desenlace extraordinario de voltear una dictadura, hubo muchísimas luchas estudiantiles y muchísimas luchas obreras, del gremio gráfico, grandes huelgas petroleras en fábricas como Citroën. Y en la previa de los meses anteriores en Córdoba fue una irrupción obrera y estudiantil extraordinaria. Todos nosotros habíamos participado, yo era muy joven, estaba terminando el sexto año de mi colegio universitario allá en Córdoba, tuvimos muchísimas luchas en el movimiento secundario, y no te cuento en el barrio Clínica, el movimiento estudiantil, en aquel momento hubo luchas por Mártires, Corrientes, Cabral en Corrientes, otros Mártires en Rosario, en la propia Córdoba, Santiago Papillón, Mártires del movimiento estudiantil que se transformaron en banderas y que fueron dando una unidad obrero estudiantil que fue característica de toda la época, ¿no? Sí. Y estos son, me parece, recuerdos muy importantes, y que el Cordobazo consistió en que los trabajadores derrotaron a la policía. Cuando eran pasado el mediodía, las tropas policiales se retiraron de todos los escenarios y la ciudad quedó en manos de los manifestantes hasta el despliegue del ejército, el tercer cuerpo, al cual le costó varios días controlar la ciudad. Controlaron, por supuesto hubo represiones, etcétera, pero se abrió un proceso de ascenso obrero que en realidad no paró hasta terminar con la dictadura y tuvo expresiones después muy profundas durante el propio gobierno con la vuelta de Perón, hasta que la huelga del 75 contra Isabel Perón de algún modo marcó esos 6 años de grandes luchas obreras que solo pudo ahogar en sangre después de la dictadura militar del 76, ¿no? Historia ya conocida, posterior y de otro, que vino a terminar con el proceso del Cordobazo, para decirlo sintéticamente, ¿no? Sí, tal cual, porque es algo largo y de explicar, pero genial el resumen. Nosotros hoy hablábamos, cuando hablábamos del Cordobazo, en un momento se planteaba esta idea del Cordobazo como cambio paradigmático y la importancia del Cordobazo hoy, que se está hablando tanto de cambio de paradigma, ¿no? Porque en aquel momento era dependencia o liberación, básicamente lo que enmarcaba. Y hoy básicamente estamos en lo mismo, y más teniendo en cuenta la crisis capitalista mundial con la pandemia que se está evidenciando ahora, y bueno, los gobiernos de derecha en América Latina, ¿no? ¿Qué reflexión hacemos al respecto desde allá? Claro, claro, acá viene una disputa estratégica en todo el planeta. Mirá vos el proceso que vive hoy Estados Unidos, el corazón del imperialismo mundial de la época, el país capitalista más avanzado. Mirá, acabo de tener una reunión donde se ha puesto de relieve que los desocupados en este momento en Estados Unidos, oficialmente se reconocen 41 millones en lo que va del desarrollo de la crisis desatada con la pandemia, agravada con la pandemia, porque hay una grave crisis capitalista mundial previa en todos los países, incluidos los Estados Unidos, pero la pandemia ha llevado a una aceleración de esta crisis que no se conoció ni en los años 30. La desocupación podría llegar este fin de año en Estados Unidos al 25%. Y hoy tenés una rebelión, en particular de la población afroamericana, pero acompañada en muchísimas ciudades, incluido Washington, incluido Nueva York, en muchísimas ciudades de Estados Unidos, acompañando la rebelión negra, que ha sido por un asesinato más de la policía que vive masacrando afroamericanos, pero que tiene de trasfondo que las principales víctimas de la pandemia, de los más de 100.000 muertos en Estados Unidos, es la población afroamericana, los sectores más pobres, después siguen los latinos. Y indudablemente se está produciendo además un proceso de huelgas y piquetes en todo Estados Unidos por los cierres de empresas, por las luchas que se plantean. Esto ya abarca Europa. Mirá, hubo un piquete en Barcelona porque van a echar 12.000 trabajadores de la Nissan, lo mismo está pasando con la Renault en Francia. Es decir, la crisis mundial abre una nueva etapa, que puede ser de barbarie, yo, con toda seguridad. Acá viene un poquito aquella máxima de Rosa Luxemburgo, que parece acelerarse en los tiempos históricos, que es socialismo barbarie, ¿no? Porque el capitalismo no mejora como lección de la pandemia. Se hace más grave todavía el antagonismo de clase, la descarga de la crisis sobre los más pobres. Vos imaginate que aquí se está hablando ya abiertamente de que la cuarentena permite la reforma laboral que no se podía aprobar por ley. Lo están diciendo los editorialistas de la derecha, que vos bien marcabas, tenés toda una ofensiva en el país, en América Latina, en todas partes, que está asociada a la ofensiva capitalista. Ahora, bueno, yo creo que acá desde el Frente de Izquierda estamos marcando claramente la cancha con un programa de salida que no lleva adelante el gobierno de ninguna manera, el gobierno de Fernández, porque está centrado en un arreglo de la deuda con los propios acreedores que han hundido al país. ¿Vos te das cuenta que ha vuelto el Fondo Monetario a la Argentina? Ya se reunió la CGT con el Fondo Monetario. Es el colmo, es la tercera reunión que tienen, y dándole el apoyo al fondo por el apoyo que le da el fondo a la propuesta de reestructuración de la deuda, que va a ahogar a los argentinos en el ajuste que ya se está aplicando porque están gobernando con el presupuesto del 2019. Todo esto está planteando un reguero de lucha. Yo te digo que los medios no están reflejando la magnitud de la lucha obrera que hay en este momento en el país. Sin ir más lejos, hay provincias que hace 30 días que no tienen colectivo. Por ejemplo, Rosario, por ejemplo, Córdoba. En Rosario ha habido una movilización enorme de choferes. Bueno, los repartidores que irrumpieron, y el personal de la salud, una manifestación de 4.000 médicos en Córdoba, y parece que esto se va a reproducir aquí en Buenos Aires. Bueno, la derecha está tratando de aprovechar y hacer alguna agitación, pero no tiene programa alternativo. Ellos apoyan el ajuste, apoyan la reforma laboral, apoyan el repago de la deuda, y están agitando contra la cuarentena, que en el fondo el aislamiento es la única arma que hay por ahora contra el virus, porque no tiene ni vacuna ni cura. Ahora, hay que ver con qué programa económico acompañamos el aislamiento para que no lo paguen los de abajo, como toda la vida. Claro. Que en este momento lo están pagando con rebaja de salario, con despido y con hambre. Porque yo te digo una cosa, Villa Azul lo que representa es el hambre de millones de argentinos, ¿no? Sí. El hambre y el abandonamiento en condiciones de vivienda, en muchísimas condiciones que, bueno, que ya conocemos, que los más afectados son los barrios más vulnerables y la clase trabajadora en sí. Y con respecto al cordobazo nuevamente y en relación con esta pandemia actual, ¿se puede hacer una comparación entre los dirigentes de aquella jornada, de aquella insurrección política y los dirigentes de este momento actual? Bueno, indudablemente hay una gran distancia, pero yo creo que el elemento dominante del cordobazo, la consigna central, fue luche, luche, luche y no deje de luchar por un gobierno obrero y popular. Esta consigna se cantó el día del cordobazo y se cantó por todo el periodo político subsiguiente hasta la vuelta de Perón. Es decir, que hubo una batalla política por la salida, que naturalmente el de Perón no fue un gobierno obrero, vino a gobernar con López Rega, con Isabel, y se agravaron todas las condiciones contra la propia izquierda peronista, que creyó que la vuelta de Perón podría ser un tiro para el lado de lo que ellos llamaban la patria socialista, ¿no? Bueno, eso se frustró completamente, este planteamiento de la izquierda peronista. Ahora hoy vos tenés un kirchnerismo que la va como izquierda y está a la cabeza del planteo de la reestructuración de la deuda. Yo creo que el problema entonces del cordobazo, de su vigencia histórica, de su recuerdo desde la izquierda obrera y socialista, debe llamarnos la atención de que está planteado más que nunca la batalla por independizarse definitivamente de los gobiernos capitalistas. Este es uno de ellos, esta coalición que ha formado Alberto Fernández con Massa y con Cristina Kirchner, independizar a las organizaciones obreras. Hoy tenemos una burocracia más entregada que nunca. Fíjate que Daer viene de apoyar a Macri, y el propio Moyano, que siempre es un elemento díscolo, fue un gran apoyo en la primera fase de Macri. Después se abrió, como siempre, pero Moyano fue un gran apoyo en la primera fase de Macri. Entonces hay una burocracia sindical que en sus distintas salas está totalmente alejada del campo de las luchas dramáticas que libran los trabajadores por abajo, ¿no? Fíjate el frigorífico Penta aquí en la zona sur, que está en huelga, en lucha hace más de 2 meses. Un patrón kirchnerista con grandes lazos en el poder ha cerrado el frigorífico porque eligieron delegados. Es decir, tenés batallas de todos los colores. Y bueno, está planteado también una reacción. Fíjate, Córdoba, Schiaretti trató de asegurar con represión los ataques enormes que está haciendo al movimiento obrero cordobés. Acaba de liquidar el sistema jubilatorio en Córdoba, y ya había tenido represiones a los municipales de Jesús María, distintos sectores, que una represión que creo que fracasó, porque finalmente ahora están permitidas las movilizaciones, porque un cuento en este momento para evitar la irrupción popular es que por la cuarentena no se puede movilizar. Bueno, muy bien, los trabajadores están guardando el distanciamiento pero ejerciendo un derecho a movilizarse. ¿no es cierto? Exacto. Porque si a vos te quitan el salario, te quitan el puesto de trabajo. Y yo creo que esta es una perspectiva. El cordobazo está vigente en un punto. Vamos a requerir muchos cordobazos en el mundo para que la crisis capitalista no se descargue sobre la espalda de los trabajadores, ¿no? Bueno, Néstor, te agradecemos participar de este espacio. Nos llevamos mucho de lo que nos contaste, de los que, bueno, reflexionás que es interesante, que es muy bueno, que decís. Y bueno, y unas grandes verdades, entre ellas que hoy la dirigencia sindical no representa para nada a la clase obrera. Sí, y si el cordobazo inauguró un nuevo activismo sindical allá por el 69, vamos a ir a la actualidad, 2020, todos se vendieron, ¿no? Y sistemáticamente, uno atrás de un gobierno al otro, y así el frente de izquierda, siempre la izquierda, ¿no? Apoyando las luchas. Claro, obreras. Yo creo que en este cierre que vos me propones, quiero poner muy de relieve el programa que ha desenvuelto el frente de izquierda frente a la crisis: centralizar el sistema de salud. Hay que pelear por eso, porque el sistema de salud tiene que tener una gran inversión, que tiene que venir del no pago de la deuda, que tiene que venir de un impuesto progresivo a la grande renta y fortuna, en serio, como el proyecto que ha presentado el Frente de Izquierda. Por ahora no hay otro proyecto presentado. Son dos grandes temas: el no pago de la deuda y el impuesto progresivo a la grande fortuna, la prohibición efectiva de despidos y en la defensa del salario. Y después acá tiene que haber una salida integral: la nacionalización de los recursos estratégicos, como el petróleo, los hidrocarburos, la cuestión de la banca, el control del comercio exterior. Hoy se ha agravado la fuga de capitales en la Argentina, extorsionando para que arreglen a como dé lugar con los bonistas por el repago de la deuda. Me parece que todos estos temas hacen a un planteo de salida a la crisis desde el campo de los trabajadores. Y bueno, me parece que es un, como decía Winston Churchill, no hay mejor oportunidad que una buena crisis, porque nos pone a prueba a todos. Y el Frente de Izquierda está dispuesto, ante todos los trabajadores y todas las clases populares, a que nos pongan a prueba con nuestras propuestas, ¿no? Perfecto. Así es. Muy claro. Muy claro el planteamiento. Bueno, Néstor, te queríamos agradecer. Ya se nos ha ido el tiempo del programa. Terriblemente, como siempre. Como siempre nos pasa, pero la gente nos aguanta un poquito. Bueno, queremos agradecerte esta comunicación. Muchas gracias por formar parte de Mejor Hablar de Ciertas Cosas. No sé si nos seguís escuchando, Néstor. Gracias a ustedes. Un gran abrazo. Bueno. Otro para vos. Abrazo grande. Saludos. Hasta luego. Bueno, acabamos de comunicarnos con Néstor Pitrola, referente del Frente de Izquierda. Muchos lo conocen. Y bueno, estábamos hablando, ¿no?, del cordobazo. 51 años del cordobazo. Creo que fue muy claro lo que nos acaba de contar Néstor Pitrola. Bueno, fue parte importante. Bueno, era un obrero, un estudiante. Y reivindicar, ¿no?, en aquel momento del cordobazo, como los obreros, los estudiantes aunados salieron, y en algún momento algún docente nos dirá el estallido social, ¿no? Sí. Pero la unión era la fuerza colectiva. Exacto, esta conciencia de nosotros, obreros y estudiantes, una unión en solidaridad, en apoyo mutuo, y bueno, en esto, en reivindicar la lucha de lo que fue el cordobazo, que... Claro, que era o dependencia o liberación. Bueno, elijamos la liberación. Era romper con el paradigma que se quería imponer cientificista. Y que se impuso, sí. Que sigue formando parte, sí, claro, al día de hoy. Porque no nos olvidemos que en aquel momento la dictadura de Onganía, en el 66, lo que nos instauró fue el establishment del capitalismo. Y a la vez un discurso cientificista. No olvidemos la noche de los bastones largos, donde se intervienen las universidades, y a donde apuntaron fue hacia los estudiantes y hacia los científicos en aquel momento. Y si nos vamos, es como cómo se impone un paradigma científico, hoy hablábamos de eso, y cómo marca una sociedad para imponer distintas perspectivas. Hoy hablábamos con Guillermo y nos hablaba de un análisis sociológico. Si lo buscamos desde ese punto de vista sociológico, antropológico, y pensamos un poquito en la reflexión, vamos a tener que encontrar este discurso hegemónico del cientificismo, ¿no? Claro, no solamente hay una represión de parte de las Fuerzas Armadas, sino también una imposición, como decía Guillermo, simbólica, para mantener un orden social que va en contra de los intereses de las clases oprimidas. Así es. Pero se puede. El cordobazo nos enseña o nos deja esa enseñanza de que se puede, con unidad, con organización, y que este debe ser el método, que somos todos, pero a la vez somos uno. Esto del colectivo que planteamos. La salida es colectiva, la salida es de todos, y bueno, nos quedamos con eso. ¿Nos vamos? ¿Nos vamos con un temita? Dale. Bueno, agradecerle a los compañeros, aparte que nos mandaron mensajes.